Buen día para el Centro de Producción y las Asociadas. Volvemos a hablar de la Policía de Córdoba después de los operativos saturación que hubo este fin de semana en los barrios populares de la zona norte y que generaron gran repercusión entre las instituciones que trabajan con jóvenes y por los derechos humanos. La corresponsal popular de Radio La Ranchada, Perla Flores, también vecina de zona norte de la ciudad de Córdoba, nos contó cómo fue este operativo en su barrio. Había 10 motocicletas de la policía de Córdoba que estaban recorriendo el barrio, entrando en un par de casas. Los distintos medios hablan de más de 400 detenciones, aunque desde los organismos de derechos humanos afirman que fueron el doble. Y hay que remarcar que estas detenciones fueron por supuestas infracciones al código de falta y no a delitos tipificados en el código penal. Para quienes no conocen a este código de faltas, les vamos a explicar que es una herramienta nefasta que tiene la policía de la provincia desde el año 94 que tipifica conductas a sancionar por considerarlas que alteran el orden social. Sin embargo, hay figuras que no están claras y que permiten las detenciones arbitrarias. Es el caso del merodeo. Por esta figura hay muchísimos jóvenes que son detenidos diariamente y remarco, jóvenes de sectores populares y que se visten de determinada forma, que andan en moto o que simplemente van por la calle caminando como cualquier ciudadano. Lo que pasó este fin de semana se apoya en este código y varios de los jóvenes denunciaron que los detuvieron sin motivo alguno por no tener documento de identidad cuando fueron abordados por la policía. Esto decían algunos de los jóvenes cuando fueron liberados tras 14 horas aproximadamente de detención sin motivo. Discriminación, hicieron. Vamos a jugar fútbol y lo llevaron de una. Lo hicieron perder de día de trabajo, tiempo, un montón de cosas. Lo hicieron paso frío, hambre. Me iba a la casa una amiga, la moto estacionada, me pararon dos motos, me pusieron contra la moto, me golpearon, me trajeron acá, no tuvieron 14 horas metido allá adentro sin comer, sin agua, sin nada. Así a la deriva, nadie nos decía nada, no, por qué no habían metido. 57 presos allá adentro, en una celda de 4x4. ¿Puede ser eso? No. Algunos datos más. Durante estos operativos se secuestraron una serie de electrodomésticos porque quienes lo tenían, o sea, sus propietarios, no pudieron acreditar propiedad. ¿Qué significa esto? Que no tenían la boleta para demostrar que son los dueños. Y lo curioso es que entre esos aparatos había una computadora conectada a igualdad y un secarropas. Así sigue trabajando la policía cordobesa, reforzando la estigmatización de los jóvenes de los sectores populares y generando más exclusión donde ya existe. Para el informativo Farco, informó Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada.